calidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Chicos, chicas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más con Boombox. Ya sabes, sintonízanos con la 9:40 AM. El día de hoy les habíamos ofrecido realizar un programa sobre la mujer, sobre su trayectoria, si es que ha tenido o no ha tenido aportes desde la cultura hip hop. Y bueno, todo nuestro movimiento, ustedes ya saben, está comenzando a unirse, a pesar de tantas disputas que existe, sobre todo en la capital, comienza a unirse, siguen existiendo varios eventos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la mujer en el hip hop. Pero me parece relevante que nosotros primero conozcamos un poco de nuestras raíces, ¿no? O las recordemos, si bien es cierto, no, la cultura hip hop nace en los años 70, 80, como ustedes saben, en el Bronx, en Brooklyn, y en todos estos espacios que eran los guetos. Tú ya sabes, mi gente. Antes de comenzar, me gustaría contactarme con todos. Ya sabes, llama a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos dispuestos para escuchar tus comentarios al respecto del tema del día de hoy. Y también te invitamos a que participes por las entradas de los 40 de El Disfraz. No te olvides, los 40 del disfraz, toda esa gente que le conoce a él, que tiene una trayectoria súper, súper larga. Entonces, saben que va a cumplir años en julio. Ya estamos cerquita, cerquita, así que participa, gente. En unos minutos más ya nos vamos con música. Y ya sabes, esto es la 9:40 AM. Boombox Radio. Nací un día del junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la experiencia, pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1970. 67. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace lo hace bien. Adolescencia fue una etapa bizarra, cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mis fallos. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, y no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la sé bien. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sé bien. Esto es, chicos, estamos escuchando a Anita Tijoux, que hace un poco tiempo estuvo acá en Ecuador compartiendo muchos de sus temas. Y bueno, ustedes conocen la trayectoria de ella, que es desde los años 70. Justo hace esta canción por los años 77 en homenaje a esa época en la que ella tiene toda esta trayectoria, ¿no? Y bueno, también esta canción, como ustedes saben, nace desde toda su experiencia. Y bueno, también me gustaría compartir con ustedes de Anita Tijoux que esta canción salió en una de las series más importantes de Estados Unidos que tuvo gran acogida, que es Breaking Bad. Algunas personas la deben haber visto. Y bueno, retomando el tema, les invitamos a que participen. También visiten nuestra página web, ya sabes, www.boombox.uio. Ya sabes, ahí vas a encontrar toda la información relevante a lo que se trata del hip hop, del rap, de los b-boys, de los MCs en Ecuador. Entonces, y también tienes información a nivel internacional. Entonces vamos a continuar con la programación. Les habíamos contado, comentado que el día de hoy vamos a hablar sobre el aporte de la mujer. Y bueno, me gustaría también decir que a pesar de que el programa por el momento esté siendo conducido por mi persona, vamos a tratar de ser lo más prolijas con este tema. Me gustaría compartir con ustedes que, como les había comentado, en principio se creería que la mujer en sonar principalmente en el Bronx, en Brooklyn, en todos los guetos, sería Blondie, ¿no? Ustedes conocen a Blondie, que ella fue, se dice que fue una de las primeras bandas interpretadas precisamente con esta rubia que sale en el video, que es muy old school. Bueno, quien interpretó la canción Raptura, convirtiéndola en la primera mujer en interpretar públicamente un tema de rap. Ustedes saben que esto es desde el lado comercial, así ya no tanto como el underground. Y dice, el video musical también se transmitió por televisión en el año 81. Entonces es sumamente interesante saber que desde el 81, desde el lado comercial, comienza a nacer esto. Sin embargo, la canción también es conocida como Raptor. Y es combinada precisamente con esta música a disco, con el hip hop y también con el punk. Y fue premiada como una de las principales canciones de los Billboard, ¿no? De Estados Unidos. Ha sido sampleada incontables veces, incluso aquí en Ecuador tenemos varios samples de gente conocida con lo que es de esta canción, por varios grupos, inclusive también del mundo. Esta canción es una joya para el hip hop, ustedes lo saben, la gente se pone a saltar mucho cuando escucha esto, y igual estamos de fondo con Cypress, que también es muy relevante, ustedes lo saben. Como lo son también los trabajos de Grandmaster Flash, y también de toda la cultura en el hip hop. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción, que es de Blondie, de la persona que del grupo que les hablaba, y con ustedes es Rapture. Suena. Rapture. Acabamos de escuchar, lo hizo, ya sabes, Blondie, de quien estábamos hablando, y cabe recalcar que es el primer tema comercial en el mundo del hip hop. Sin embargo, y para la época existían ya otras mujeres, porque seguramente gente me está diciendo, no, Blondie no fue la primera. Pues sí fue la primera a nivel comercial, pero en la escena local de New York ya estaban otras personas, otras mujeres manejándose en el underground, siendo MCs. Por ejemplo, como Paulette y Tanya Whitney. En el 79, porque ustedes saben que Blondie es del 81. Entonces vamos a escuchar a continuación precisamente a estas dos MCs, que son las primeras MCs female. Suénalo. Squeeze the hell of a love bug in the

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Regresamos con Boombox 940M. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 4 a 5. Venimos al auspicio de Mistillas, La Calavera es Ñata, Boombox Films y Mala Hierba. Mi gente, aquí reportándonos. Seguimos con este programazo junto a Gaby O. Ya sabes, mi gente, aquí estamos y estamos el día de hoy conversando sobre el aporte de la mujer en el hip hop, porque es muy polémico y vamos a seguir escuchando más temas y hablando al respecto. Como les habíamos comentado, estamos hablando sobre la mujer en el hip hop, sobre cómo rapean, si tienen un aporte o no. Y bueno, ya en los años 70 las mujeres se hacían presentes, ¿no? Dicha reflexión nos permite recordar esos pasos de Sasha Rock, de Lisa Lee, la gente que sí ha escuchado un poquito de lo antiguo, David D, y situarlas como las primeras female MCs, que nacieron desde los guetos. Por ejemplo, Deborah Hooper creció en el Harlem, como ustedes saben, la gente que no conocía un poco de esto, para que se entere y cruce el dato. Y fue criada junto a sus cuatro hermanos, ¿no? Solo por su madre, entonces ese contexto también es pesado, ustedes saben cómo es la nota de los guetos. Y eso sucedió más o menos en los años 70 y 76. Luego ella se cambió de residencia al Bronx y pues su departamento sufrió unos incendios, unas notas un poco complicadas y bueno, su situación económica tampoco era favorable. Más o menos a los 13 años de edad ganó un lugar en este naciente movimiento que es el hip hop, ¿no? Que todos lo amamos así, lo seguimos full, y fue nombrada como la reina MC David D. En este sentido, tenemos ya que en el año 81 se convirtió en la primera rapera en ser solista, y luego, bueno, ya tiene como un poco más de conexiones con una DJ que se llama Wanna D, y en el 84 conocieron a otras mujeres también en el Bronx que comenzaron a unirse, a salir, como explicábamos, Sasha Rock y Lisa Lee. Armaron el primer grupo de mujeres en el hip hop del mundo. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema con respecto a ellas y suena ese tema. Three ladies from my neighborhood, guaranteed to rock the beat and rock the beat good. So come on, Debbie D, Shy Rock and Lisa Lee, step up to the front so all your friends can see. We're all backing you up 100%. We know you practice all week. Now this is it. If you're in favor of what I've said, everybody, say go ahead. Okay. Oh, girl, give boogie too. We got shake it. One who can hold my policy. So, hey fellas, move on close. Take me on a cruise and watch me flow. What about my mind? Show me I'm fresh. And I will always let you know Debbie D is best. Shy Rock gets the woman with the magical touch. I'm like burning fire. You know I'm just too much. I want to treat you like a king in the heat of the night. Romance to the moon. It's your time and it's right. Get your back wet. Oh, so distressed. He said I'm the kind of girl that he could never forget. Sophisticated is the lady Lisa Lee to be the man in my life. You got to be my only. I'll always hold you secure and my arms real tight. Sees you real good and you feel just like I have a heart of gold I want to share with you and give you the type of loving that you've never been through. And if you dig where we're coming from, say yeah. And if you want to rock this party tonight, say yeah. Us, girls can boogie too. en la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y eso fue Beat Street by David D. Gaby, ¿qué te parece cómo vamos manejando este contexto de las MCs females que salieron del gueto con los problemas que tenían? Esa época también una crisis muy tenaz en que la gente para cobrar la plata de las garantías, digamos, de las aseguradoras, quemaban los edificios y no importaba la gente adentro. Exactamente. Por ejemplo, el caso de David D, que estábamos escuchándola, fue muy muy denso. Hablábamos de su infancia hace un momento, que pasaba como cosas muy muy fuertes. Y también hablábamos, por ejemplo, de la vestimenta de las chicas, del aporte o no. Y me gustaría decirte que, por ejemplo, en esa época, en los años 70, ellas no se vestían ancho. ¿Vos qué sabes de eso? En los años 70 y los 80 se azotaba bastante las comunidades afroamericanas y hispanoamericanas con la discriminación, ¿no? Había bastante peligro, venta de droga, prostitución, descuido por parte del gobierno, y todo eso se exponía, ¿no? La población estaba expuesta principalmente a las mujeres. Por ejemplo, peligros como ser violada, salir a las calles y que les vean, y como no hay ningún control, que haya violaciones. Entonces, por lo que si una mujer podría vestirse ancho, eso empieza por el camuflaje. Es para que ellas sean confundidas entre sus amigos. Entonces es un mecanismo de defensa el que empieza a hacer la ropa ancha. Y, ojo, las MCs, las que sonaron, no se vestían ancho. La que empezó con todo esto fue MC Light. Fue una de las primeras en crear su identidad a través de la ropa ancha. Exactamente. Igual nos gustaría como que retomar un poco las palabras de Carlos Juan. Vos sabes que Gospel of the Hip Hop es uno de los textos por los que nosotros en el hip hop nos guiamos. Y él nos dice claramente que la moda callejera es una forma importante de identidad, porque representa el protagonismo de todos los códigos culturales, ¿cacha? Entonces, la ropa también nos representa, pero tenemos que un poco separarnos de esta nota comercial hasta cierto punto. Porque si bien es cierto, a profundidad la ropa tiene también un discurso. Es de esa performatividad del cuerpo, ¿cacha? Entonces, ¿qué me dices, Gaby? ¿Una mujer en el hip hop se viste ancho porque puede hacer las mismas cosas que un hombre? ¿Es un enfoque erróneo? ¿Es otra cosa? ¿Querían que no, que se viste con tacos ya no es real porque es una norma de belleza que se nos ha impuesto? O sea, las mujeres mediante la ropa floja intentan comunicarnos una performatividad, una resistencia. Sí, precisamente, o sea, si vos, por ejemplo, te pones un chance así como a revisar textos, yo que sé, no necesariamente de posturas feministas ni nada, ni metiendo a esos lados, pero vos puedes ver la cuestión de performatividad, que te lo dice muchas autoras. Por ejemplo, la performatividad tiene que ver con lo que hablabas, que es esta especie de camuflaje. Va más allá de lo comercial la ropa, ¿cacha? O sea, si bien es cierto, nosotros morimos por zapatos de cierta marca que todos conocemos, pero la cuestión corporal, la cuestión de la ropa, la cuestión de la imagen, va más allá simplemente de una marca, porque es una forma de resistencia, es precisamente un concepto de agencia, y es un sistema que nosotros tenemos como para salir de este sistema opresor. Y bueno, hagamos lo que, y para que nosotros podamos hacer lo que mejor sabemos, ¿no? Desarrollar los cuatro elementos. Desde la mujer también se ha estado que la mujer también siempre ha tenido presente estos cuatro elementos, ¿no? Y bueno, no sé si tú has escuchado un poco de Salam Pepa, ¿cómo pushing good, pushing real good, claro, Salam Pepa. Exactamente. Esa canción me trae muy buenos recuerdos. ¿Qué pasó ahí? Claro, son alrededor de los años 80. Claro que yo todavía estaba ni en planes, pero bueno, los escuché después, igual que Queen Latifah, que se escuchó en el año 89. Y obviamente todo el mundo escuchó Lauryn Hill. El que diga que no se está mintiendo a sí mismo. Claro, ¿y quién no le ame a Lauryn Hill? Por favor, evalúa cuántas personas no dedicaste Killing Me Softly. Par de chicas, dice, correcto. O sea, Mary J. Blige, sus canciones que aportaron al hip hop de la época una evolución terrible, porque hizo bastantes featuring con otros raperos como Method Man, o sea, se pudo ver la versatilidad de la voz, ¿me entiendes? Soy femenina, pero también te puedo mostrar y dar otro contexto de lo que sucede de mi voz, de la dureza. Exactamente, y ahorita que hablas de la cuestión de la fuerza, tenemos a Kenny Arcana, que vos sabes que tiene como un poco de raíces argentinas, pero sin embargo la man es francesa, ¿no? Es con procedencia francesa, pero bueno, tuvo un proceso de que ella estuvo ¿En Francia? No. También estuve en Francia, sino que tiene mucho de la cuestión de la dictadura en Francia. Vos sabes que tiene este tema de Victoria, Entonces, también eso corresponde al proceso que ella tuvo, como decía, en la infancia, porque no estuvieron sus padres al lado, entonces ella estuvo en un orfanato, ¿no? Y bueno, fue bastante complicado eso. Y justo comenzamos el programa también con Anita Tichus, que vos sabes que ella fue una migrante, se fue a Estados Unidos y también pasó ese proceso bastante complicado. Ella se dio a conocer en el grupo Maquisa con la canción Somos Sur. Ahí se puede notar cómo el hip hop no tiene fronteras, ¿no? Como Anita Tijoux se unió con Shada Mansour, una primera rapera árabe, para rimar en contra de la desigualdad social. Es un tema nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Vos sabes que, bueno, igual la gente puede escuchar a esta MC que es árabe, que es un poquito compleja la situación que se vive a nivel sociopolítico allá. Vale, no sé si, disculpa que te interrumpa, pero vale acatar. Recién estaba leyendo un artículo en que ahora las mujeres están bailando allá como manera de expresar y de rebelarse ante el sistema en el que están viviendo. Ellas a través de sus bailes están diciendo, yo estoy cansada de vivir la opresión, de vivir las reglas injustas que me están imponiendo. Entonces a través del baile, a través del break, están logrando manifestarse. Y recién fue un boom también en internet, se hizo viral el baile que ellas estaban haciendo. Recuerda, si quieres ver este baile, visítanos en boomboxuio.org, la página web, o también en nuestras redes sociales, Boombox. Y recuerda que también estamos sorteando dos entradas. Dos entradas para los 40 del disfraz. Así que ponte pilas, gente, esas entradas están calientitas, nos puedes escribir al WhatsApp o internamente por la página. Y bueno, pero ahora... No valen los teléfonos, si nos están llamando como locos, lo sentimos, pero... Estamos en remodelaciones aquí. Y está todo colapsado, está ya saben. Está todo colapsado. Por Facebook, las redes sociales, escríbenos, danos un toque, ponme un corazón, ya sabes cómo comunicarte, estamos aquí esperando todo. Ya sabes, pero bueno, ahora si te gusta la gozadera, claro, ya sabes. Claro que nos gusta la gozadera. A ver, hip hop, rap, ¿quién? España, Ariana. Apuello. Sí, es conocida como la negra más querida del rap español y que es popular por su álbum Gancho Perfecto. Vos lo sabes, todos lo hemos escuchado. O también la española Mala Rodríguez, que también las dos han estado varias veces en Ecuador, hemos ido varias veces a sus conciertos. Si no te enamoraste de la Mala, no. Sobre todo con la canción La Niña, que es la más conocida. Ajá. Para los románticos también, a ver, desde España, Suga. Buga. Ese fue el intérprete junto a Nash con la canción de Amor Libre, el tema que todo rapero niega haber dedicado en algún momento de pasión. Exactamente, pero ¿qué han dedicado? ¿Lo dedicaste? Un par de veces también, sí, es su respuesta. A pesar de que critiquen el rap de España, yo sé que esa gente allá afuera está escuchando y sí la han dedicado. Qué tenaz, eso es un desconcierto. Exactamente. Pero bueno, ahora para comenzar a hablar un poquito del rap de Ecuador, vamos a poner un tema de D.I.D., que es de la Tropa Mota Loca, Despierta Mujer. Woman, wake up. Y este tema va dedicado para todas aquellas chicas que ponen en riesgo su vida por una perfecta apariencia física. No te dejes manipular de esta sociedad tan consumista y que las críticas que te digan nunca afecten a tu autoestima. Conserva la fe en ti misma y nunca permitas que la anorexia la bulimia y tanta cirugía sin medida siga matando chicas por rápida obsesión. Despierta mujer, come fuerte y más fe, buscando la armonía pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer, y del fuego a tu amigo que te quiere ver caer. Despierta mujer, come fuerte y más fe, buscando la armonía pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer, y del fuego a tu amigo que te quiere ver caer. No mucho más allá de lo que miras en la novela, que no es la realidad. Comprándose de equipo, se pretenden amoldar y con el tiempo, una esclava mental, viviendo la fantasía por el resto de tu vida, dispuesta a cualquier cosa para poder sentirte linda. Pero ponte, que ponte pila, todo está dentro de ti misma. Hey, levántate y descubre esa guerrera escondida. Hey, levántate y descubre esa guerrera escondida. Ya despierta, mujer, come fuerte y más fe, buscando la armonía, pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer, y del fuego a tu amigo que te quiere ver caer. Hallarás la verdad. Recuerda que Babilón busca solo tu confusión. Por eso te bombardean con programa gratuita. Escucha y analiza. Ya sabes, Dama Guerrera Twista, estaba sonando, eso es hip hop del bueno, eso es rap ecuatoriano. Rap ecuatoriano sonando por las 940 AM, Casa Radio de la Cultura. Recuerda que venimos gracias al auspicio de Boombox Films, Mistillas, La Calavera es Ñata, Mala Hierba. Toda esa gente que nos está escuchando, por favor, también desde la página para que sintonicen todo lo que estamos haciendo. Ya se viene Televisión Boombox, seguimos con la radio, así que www.boomboxuyo.org. Y recuerda, si quieres ganarte las entradas de los 40... Del disfraz, escríbenos al 098-452-3960. Repito, ajá. 098-452-3960. Bueno, y ahora ya casi para finalizar el programa, que estamos a minutos, estamos hablando de la mujer y el aporte que tiene desde el hip hop. Y bueno, la cultura, ya saben, por estas razones de que la mujer sí ha aportado, no ha aportado, estábamos analizando eso, merece respeto, no merece respeto. Bueno, todavía quedan muchos hombres que solo piensan que la mujer es como vista desde la cuestión del objeto sexual, y sí se preguntan si ¿te gustan ricas o marimachas? Si ¿gomelas o raperas? Exactamente. ¿Conoces alguna chica que me colite para algún coro, Balú? ¿Algún coro? Un par de chicas. También un par de chicas. Lo típico, loco, lo típico, así. ¿No conoces a alguien? Oye, China, ¿no puedes hacer un corito? O sea, sí, loco, pero creo que también tengo mi disco. Por eso, y claro que sí existe desigualdad en el hip hop. Tal vez sea por nuestros orígenes. Nos obligaron a crear una cultura de resistencia a través de la misma violencia. Porque si en los guetos te disparan y te matan, tú no vas a responder diciendo, oye, mis derechos son estos. Simplemente disparas. Simple. Exactamente. En el caso de cada país, el hip hop es distinto porque está sujeto a cada cultura. Tenemos distintas religiones y obviamente la política es devastadora en cada país, pero distinta. Y en el Ecuador el hip hop no tiene sus propios aportes, como el rap en quichua, ¿no? Que lo han escuchado, o líricas también desde Sansa Matanza, ya sabes. Pero como somos un pueblo también un poco aguerrido, ¿no? Tenemos ese odio en la sangre. No obstante, falta un montón por construir, por entendernos, por unirnos y dejar de acuchillarnos las espaldas por pura farándula, ¿no? Entonces, ojo, no es que estamos a favor de la violencia, no, simplemente tenemos que hablar las cosas como son. Pero fuera de esos parámetros y a nivel global, el hip hop ha rebasado etnias, géneros, posiciones sociales, lenguas, porque al expresarte con todos los elementos, las barreras desaparecen. Cada MC, cada b-girl, b-boy, DJ, writer, grafitero del mundo siente que está dentro de una familia, ¿no? Esperándolo en cualquier parte del hemisferio, ¿cacha? Yo voy a Colombia, a Venezuela. Y hay hermanos en hip hop, hay hermanos, es un lenguaje universal, hay hermanos que entienden y saben lo que estoy diciendo, ¿no? O saben que estoy expresándome o en fin, entonces, es porque eso, porque hemos roto esos parámetros como cultura, como hip hopas reales, porque rapero hay un montón, hip hopas no tantos. Exactamente, entonces también hay full gente que se está moviendo, por ejemplo en Colombia, tienes muchas big girls que están allá moviendo, un montón de gente que se traen gente para desde Brasil, que se traen gente también desde Ecuador para participar en varios torneos que se están realizando allá, sobre todo para dar talleres, no solamente se queda en la cuestión del baile y ya, sino que ya están ya armando un discurso a partir del baile, a partir de la cuestión de ser MC, a partir de ir y salir a rayar las paredes, a partir de saber si sampleas o no sampleas, y dependiendo de qué evento se hace. Es decir, allá se está ya armando una cuestión bastante ideológica en el sentido de la defensa de nuestra misma cultura, ¿no? Entonces, de rapear, bailar, pinchar vinilos y pintar todo el mundo es lo que nosotros hacemos mejor. Porque el cielo no es el límite. Mi gente de hip hop, mi gente de cultura, ya sabes. Y vale recalcar que hoy día se está llevando un evento, Ecuador Vida Hip Hop Solidario. Es un concierto e iniciativa de la comunidad hip hop de la ciudad de Quito a favor de nuestros hermanos damnificados de la costa. Así que si es que no estás escuchando Boombox en la 940M, debes estar en ese concierto apoyando, moviendo la cabeza. Ahí es perdonable. Por otro lado, por otro punto, amigos, gracias por escucharnos y tenemos ahora una sorpresota. ha venido un representante de Mala Hierba a contarnos la sorpresa, por favor, la sorpresa acerca de las nueva indumentaria que se viene, que se viene fuerte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Represento Mala Hierba y les venimos a contar que ya en aproximadamente un mes y medio van a estar ya a la venta la nueva colección. Se viene la colección, tal vez no tiene muy claro qué es Mala Hierba. Mala Hierba es un movimiento cultural, parte como eso fundamentalmente, de manifestar y representar la vivencia, la mala hierba, todo lo que hacemos y lo que representamos día a día defendiendo nuestra ideología en las calles, como artistas, como diseñadores gráficos, filmmakers, como todo tipo de personas que realizan actividades culturales y artísticas vinculadas al medio. No solamente en el hip hop, sino todo género que sea irreverente y que quiera manifestar algo. Y prácticamente activar algo, activar la cultura, compartir eso. Entonces, Mala Hierba es algo, una vida, una muerte. Sí, es inevitable. Es inevitable, es una vida, un estilo y una muerte, es eso. Y el estilo también se ve reflejado en las fotografías que ustedes están realizando, que son bastante profesionales. Sí, tratamos de hacer un trabajo muy íntegro y más que todo que sea real en sí. Representar todo cada ámbito en el que intervenimos de una manera organizada y darle a la gente el mejor producto final. Y ahora, bueno, ¿dónde pueden conseguir todas las gorras? Van a estar de venta online por los soportes digitales, como la página web que ya va a ser lanzada al mismo tiempo de la colección, y las redes sociales como son el Facebook de Mala Hierba S. Y el Instagram. El Instagram de Mala Hierba S, en donde van a estar compartiendo. Así como lo dices, Mala Hierba, ojo, Mala Hierba es con H, no con Y. Mala Hierba es con H y con B grande, Mala Hierba. S. Para que sepan distinguirle y ese guión bajo S o solo S. Solo S. Entonces ya sabes, por favor, no te olvides de buscar Mala Hierba y también dar tu aporte a la industria ecuatoriana, que es muy importante. Son 100% hecho aquí, ¿no? Exacto, comparte, difunde y más que todo que cachen nuestra movida. Estamos trabajando ya bastante tiempo y por cuestiones de logística y todo tratamos de dar el mejor producto y el mejor servicio a la gente y más que todo que disfruten del arte ecuatoriano en todas sus manifestaciones. Tratamos de integrar y trabajar con artistas urbanos, más que todo dar a conocer, ser gestores de cultura y arte. Y si es que alguien quiere que, no sé, personalices alguna vestimenta, alguna, yo que sé, camiseta, ¿lo pueden hacer? ¿Mala Hierba está como dispuesto a eso? ¿O solamente que se quedan como con los diseños exclusivos que ustedes tienen? Tenemos nuestros diseños exclusivos, pero también prestamos el servicio de personalización. Entonces, te puedes comunicar en nuestro Facebook, nos dejas un mensaje y estamos contactándote lo más rápido que podamos para que puedan contactarnos y contarnos su idea. Exactamente, ya saben, gente, Mala Hierba también la pueden encontrar en todas las redes sociales para que hagan sus pedidos. Ya sabes, Mala Hierba S. Bueno, y ahora sí, para las personas que nos mensajearon, vamos a hacer la entrega de las dos entradas a un brother que dice que está por aquí cerca en el ejido camellando. Quiere una entrada. Camelle, mi socio. Quiere una entrada para él y para su novia para que vayan en concierto a los 40 del disfraz. Entonces te ganaste tú, Sebastián Almendariz. Y bueno, ya estamos para cerrar el programa. Y al brother que nos escribieron al WhatsApp. Hola, Traco. Traco, ¿no? Y también Masta Andrés. Julián, un saludo, brother. Ya la próxima semana tendremos una entrada más. No, es este 9. Ya no, vamos, ajá. De verdad estoy inventándome cosas. No, pero igual pueden escribirnos por interno y vamos a estar ahí un poco sorteando. Caigan al evento del disfraz, ya saben que es desde las 11 de la mañana para todo el público, o sea, abierto. Y como él mismo dice, la destrucción comienza para la tarde. La tarde es la destrucción. Con, ya saben, un poco ahí de unas artesanales. Y bueno, nos despedimos. Yo soy China MC, Gaby O, para ustedes, para servirles, mi gente. Hasta la próxima semana. Acá Ocran y Balú por allá también. Saludos, muchachos, Balú. Esto fue Boombox 940M. Recuerda sintonizarnos todos los sábados y se vienen sorpresas, muchas sorpresas. worse, I'm not.